Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos, Noticias de Abajo ML, @gmail.com y Noticias de Abajo ML, @riseup.net. Y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Qué Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villarradio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México, en La Voladora Radio, en el 97.3 FM, desde Amecameca. En Oaxaca, por Radio Totopo, en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba, en Perú. ML Noticias de Abajo. Bienvenidos a este su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML, en esta emisión del 29 de enero del 2016. Este noticiero es un esfuerzo de los medios libres, escucha, difunde, rompe el cerco. El contenido de este programa, como columna mañanera, tendremos audios de lo sucedido este 27 de enero allá en la ciudad de Oaxaca, en donde organizaciones sociales marchan por la libertad de Adán Mejía a un año de prisión. Y bueno, ahí estaremos escuchando algunos testimonios desde allá de la ciudad de Oaxaca en su sección Rompiendo Fronteras, Noticias Internacionales. En Chile, temporeros, la vida por un salario. Esta noticia la compartimos de Red Latina Sin Fronteras. Desde Turquía, académicos turcos por la paz bajo amenazas. Vía subversiones, pues ampliamos la información respecto a lo que sucede allá en Turquía, en donde pues el gobierno de Erdogan está impulsando esta cacería de brujas en contra de académicos que piden justicia para el pueblo turco. Desde Argentina, movilización de la izquierda contra la criminalización de la protesta social y por la liberación de Milagros Salas. Esto vía resumen latinoamericano. Desde el ombligo del monstruo, en la Ciudad de México, Julio César Mondragón, el rostro que ilumina la oscuridad a 16 meses de Ayotzinapa. Bueno, esta es una nota compartida desde el portal de Más de 131 de lo que sucedió en esta última jornada global por Ayotzinapa, pues en donde igual protestaron familiares de Julio César Mondragón, quien después de varias semanas de haber sido pues exhumado para realizarle investigaciones y estudios para dar con quién fue el responsable de esta muerte tan lamentable del compañero Julio César Mondragón, pues siguen sin entregar el cuerpo. Desde Michoacán, en Ostula, continúa el fortalecimiento comunitario. Esta es una entrevista a Semey Verdía que realizan los compañeros de Subversiones. Desde Chihuahua, normalistas rurales toman las calles de Chihuahua, demandan condiciones dignas de estudio. Esto es vía Desinformémonos. Desde Sonora, yaquis de Belén, Pitaya se manifiestan contra el inicio de trabajos del gasoducto. Bueno, esto igual lo compartimos por el portal de los compañeros de Más de 131. Desde Chiapas, a pesar de las disculpas del Estado mexicano, la impunidad e injusticia reinan en el caso de El Aguaje. Bueno, esta es información que les compartimos desde el sitio de Regeneración Radio. y en la Ciudad de México se realiza visita colectiva por la liberación de Nestora Salgado. Aquí compartimos una nota de Somos el Medio de lo que sucedió el pasado lunes allá afuera de la Torre Médica de Tepepan, y de igual manera pues un audio que envía Nestora Salgado sobre su condición de reclusión. Bueno, como columna caminera estaremos comentando lo que sucede allá en Haití. Ahora el presidente Martelly dice que no abandonará el cargo, y bueno, después de estas revueltas que ha habido en los últimos días en Haití, ya hay 3 muertos en choques después de la selección del proceso electoral celebrado allá en Haití. Bueno, y este es su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML, en esta emisión del 29 de enero. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan Resistencia. Y bueno, vamos con esta, la columna mañanera de su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Y pues les queremos compartir esta información que, bueno, nos proporcionó quienes asistieron a la marcha realizada este 27 de enero allá en la ciudad de Oaxaca, en donde pues diversas organizaciones marcharon a un año del encarcelamiento de Adán Mejía López, este compañero que es parte de una organización de comerciantes allá en la ciudad de Oaxaca y que, bueno, es uno más de los presos políticos que se encuentran en nuestro país, entre ellos pues varios allá en Oaxaca, por lo menos 25 detenidos del 7 de junio pasado, cuando fueron realizadas las elecciones en varias partes del país como parte del boicot a las elecciones convocado por los padres de los 43 normalistas desaparecidos. También pues están cuatro maestros de la sección 22 presos hace algunas semanas, y también pues hay más gente que se encuentra detenida, miembros de la UCIDEVAC allá en Pinotepa Nacional. Y pues esta es una carta que comparten los familiares y compañeros de Adán Mejía López a todas las personas, organizaciones y pueblos solidarios, combativo y congruente con el movimiento social oaxaqueño. El día 27 de junio se cumple un año de la detención ilegal de nuestro compañero Adán Mejía López, su situación directamente vinculada a su papel como integrante de la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en lucha Oaxacol y la relación de solidaridad combativa que la misma mantiene con la sección 22 del Magisterio Oaxaqueño, aglutinado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por medio del Frente Único de Lucha rumbo a la reconstrucción de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Ha sido criminalizado hasta niveles absurdos y grotescos. Prueba de ello son, por ejemplo, la campaña mediática permanente en contra de nuestros compañeros y que han proscrito por la vía de los hechos a nuestra organización y tratado de sepultar nuestra lucha por un espacio de trabajo digno y justo para llevar el sustento a nuestras familias, o la actitud claramente parcial y de consigna de los jueces, ministerios públicos y encargados de las dependencias de seguridad que han respaldado la fabricación de delitos que hoy mantienen a nuestro compañero como rehén del gobierno. Esto ha hecho que la situación legal de Adán no sea nada sencilla y que por una acción represiva planificada, ejercida y sostenida por y desde el poder de la gobernatura del estado, el compañero que es padre de familia y sustento de su hogar pueda pasar de manera totalmente arbitraria e injurias varios años en prisión. Aunado a esto, Adán ha soportado duras y anormales condiciones de reclusión y se han violado sistemáticamente sus derechos humanos, así como vulnerado su situación jurídica, situación que exigimos cese de inmediato. Ante esto, se hace el llamado fraterno que se pueda firmar esta carta, este documento que pues nos hacen llegar una serie de organizaciones de allá del estado de Oaxaca, en donde pues, como les comentamos, este 27 de enero pues hubo una movilización demandando pues la libertad de los presos políticos, no solo de Oaxaca. Asistieron gente de varios estados del país, entre ellos gente del estado de Guerrero, policías comunitarios de Olinalá, quienes pues se manifestaron por la libertad de Nestora Salgado García. Y bueno, pues vamos a escuchar las declaraciones, este testimonio que nos comparte la hermana de Adán Mejía, y bueno, que nos explica más de fondo lo que está sucediendo allá en Oaxaca y lo que pasa en este estado con la situación de varios presos políticos. Bueno, esta es la columna mañanera en su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Buenas noches, mi nombre es Amanda, soy hermana del preso político Adán Mejía López, quien injusta y arbitrariamente se encuentra recluido en la penitenciaría Iscotel, aquí en la ciudad de Oaxaca. El día de ayer, Adán cumplió ya un año de estar preso. Debido a esta razón, ayer convocamos a una jornada de lucha en la exigencia de justicia y libertad inmediata e incondicional para todos los presos políticos del país y, por supuesto, para Adán. Quiero comentarles que esta jornada culminó con una movilización de la Fuente de las Ocho Regiones al Zócalo para exigirle al gobierno la libertad de Adán. A la convocatoria de esta movilización acudieron integrantes de diversas organizaciones sociales como el Frente Amplio de Lucha Popular, el Frente Popular Revolucionario, el Comité de Familiares Amigos de Damián Gallardo, el Comité Nestora Libre, la Sección 22 del Magisterio Oaxaqueño y el Comité Nacional de Familiares y Amigos de los Presos Políticos. La situación actual, como ya les comentaba, a un año del encarcelamiento que Adán vive, referente a lo jurídico y económico, es precario. En lo jurídico, porque el proceso se ha caracterizado por la irregularidad, el prejuicio y, por supuesto, el afán incriminatorio de la lucha social en Oaxaca, de tal suerte que a todo lo largo del proceso ha habido violaciones a los derechos y garantías constitucionales de Adán, y que tampoco los jueces han querido considerar los diferentes testimonios y documentos que indican perfectamente el trasfondo político de las acusaciones en contra de Adán. Finalmente, quisiera decirle a toda la gente que me escucha que hacemos un llamado a la congruencia y a la solidaridad hacia todos los presos políticos para que se sumen a las diferentes acciones, ya sean movilizaciones, mítines o difusión de la información de los casos de los presos políticos que existen a lo largo y ancho del país. Muchas gracias. Un poco para los que no conozcan a Adán, quiero comentarles que nosotros somos descendientes de indígenas oaxaqueños chocholtecos. De hecho, Adán, al momento de su detención, estaba participando muy activamente en la construcción de un proyecto del rescate de la lengua chocholteca en la zona de la Mixteca Alta de Oaxaca. Adán, como hijo de un trabajador jubilado de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, desde los 17 años participó en las diferentes luchas que dio el Sindicato Mexicano de Electricistas, y fue por esta época que también ingresó al Comité Estudiantil de Defensa de la Educación Pública. Poco después ingresa a la tendencia marxista militante aquí en México, y ya estando ahí, en junio del 2006, Adán comienza una participación bastante activa dentro del movimiento social oaxaqueño y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO. Ya estando el conflicto del 2006, Adán apoyó a los estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la UAPJO, mediante la difusión del movimiento en Radio Universidad. Desafortunadamente, a raíz de esta participación de Adán en el conflicto del 2006, fue detenido en julio del 2007, un día después de los hechos del Fortín, del 16 de julio, a razón de que Adán en ese momento se unió a las brigadas para buscar a compañeros que habían desaparecido, habían sido encarcelados o habían sido trasladados a otros penales. Quiero comentarles que después de su detención, la juez determinó que Adán era absolutamente inocente de los cargos que se le imputaban, y así lo declara en una sentencia absolutoria en julio del 2008, después de que Adán pasó un año en la cárcel Discotel. Y a partir de este año y hasta 2014, Adán ha trabajado en las colonias de la ciudad de Oaxaca, y junto con artesanos, comerciantes, amas de casa y estudiantes, funda la Unión de Artesanos y Comerciantes en Lucha, UACOL, que derivado de la participación pacífica que en todo momento ha tenido esta organización en el activismo social de Oaxaca, pero sobre todo del respaldo hacia el movimiento magisterial, se da la detención de Adán. Sí queremos señalar que el momento político que se vive o que viven las organizaciones sociales en este momento en Oaxaca es complicado. Tenemos la amenaza de detenciones políticas arbitrarias orquestadas por el Estado. Igualmente, nos enfrentamos a la coyuntura de pedir que cese la cerrazón al diálogo por parte del gobierno. Creemos que esta cerrazón no beneficia a nadie, no beneficia a la sociedad, no beneficia al gobierno y al contrario, retrasa las decisiones que puedan favorecer la justicia y el avance en las peticiones de la sociedad oaxaqueña. Voy a ofrecerte con toda mi alma en este sabroso ritmo y en los acordes de mi guitarra. A ti, Mazatlán querido, rico prodigio de bellas flores, mi pueblo donde yo guardo viejos recuerdos de mis amores, en donde se oyen cantar las aves por las mañanas, haciendo un ritmo de amor para darte brillante fama. En donde se oyen cantar las aves por las mañanas, haciendo un ritmo de amor para darte brillante fama. Tu ideal paisaje, desde donde se divisa que son tus llanos verdes maizales. Tú llevas la tradición de aquellos tiempos que no se olvidan, y haces con tu folclor siempre una fiesta bella y lucida. En tu bello atardecer, la luna con las estrellas te vienen a enamorar, tierra tropical zuliana. En tu bello atardecer, la luna con las estrellas enamorar, tierra tropical zuliana. Abriendo en ti la amistad, muestras tu entera y gentil nobleza. Y hablamos de tu valor, tú siempre guardas delicadeza. Hermosas son tus mujeres, oh bello pueblo de mis recuerdos. Jardín en donde corté la flor más linda que tanto quiero. Ya me voy a despedir, adiós Mazatlán guerrero. Ya te he venido a cantar con todo mi amor sincero. Ya me voy a despedir, adiós Mazatlán guerrero, ya te he venido a cantar con todo mi amor sincero. Thank you. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, iniciando aquí con su sección Rompiendo Fronteras, desde Noticias de Abajo ML, en esta emisión del 29 de enero de 2016, pues vamos a compartirles una información desde Chile, del sitio de Red Latina Sin Fronteras, Chile Temporeros, la vida por un salario. Mártires de la clase trabajadora, temporeros, la vida por un salario. Esta nota es compartida por Paul Walder y publicada en esta página de Red Latina Sin Fronteras. El accidente que ocurrió en las primeras horas del sábado 9 de enero en la carretera R88 que une las comunas de Angol con Los Sauces terminó violentamente con la vida de 9 de las 10 personas que trabajaban en un furgón para trabajadores. Habían madrugado para llegar a tiempo a un predio agrícola donde recolectaban fruta. Un error del conductor, según señaló la parte policial, hizo desviarse el vehículo y estrellarse de frente a gran velocidad con un camión maderero. Un preludio sangriento para una jornada más de estos trabajadores de temporada. La información del accidente que circuló por los medios de comunicación aquel caluroso fin de semana volvió a evidenciar las precarias condiciones de trabajo de millares de personas. El violento episodio, salvando las distancias, nos trasladó al mediático derrumbe de la mina San José en Copiapó en 2010, que pese al rasgado de vestiduras de políticos de todos los colores y a llegar más tarde a convertirse en un espectáculo de Hollywood, no cambió las miserables condiciones de vida en la pequeña y mediana minería. Esta vez ni los medios ni el gobierno llegaron tan lejos. El accidente se diluyó entre otras informaciones, aun cuando dejó una vez más a la luz pública el maltrato y el desprecio hacia los trabajadores, la nula aplicación de normas y protecciones, la intolerancia del gobierno ante la falta de regulación y el trabajo de menores de edad, una cadena de ilegalidades que consta en toda su magnitud las enormes contradicciones en que se apoya a tan elogiado modelo de explotación chileno. Por un lado, transnacionales con presencia en múltiples países y activos de miles de millones de dólares, y abajo, en nuestro cono sur americano, pobreza y precariedad en condiciones cercanas a la esclavitud. En medio, no solo todo tipo de distorsiones y irregularidades legales, funcionales a la rentabilidad del capital, sino claras trampas a vista y paciencia del público, funcionarios, legisladores y gobernantes. Ninguno de los trabajadores y trabajadoras fallecidos tenía contrato laboral, la mitad eran mujeres y 3 eran menores de edad, lo que es una práctica extendida y habitual desde los albores de este modelo. Las 9 personas fallecidas prestaban sus servicios a la empresa Serviagro, según relataron sus familiares, y viajaban en aquella mañana al predio Huerto San Pedro a recolectar arándanos. Silencio sobre el drama. En un comienzo, informó la prensa local, la empresa desconoció tener un vínculo laboral con los trabajadores. Vil mentira que posteriormente y ante el asedio de los medios de comunicación y el peso de los hechos, tuvo que rectificar. No pudo, sin embargo, alterar las innumerables irregularidades en las cuales la recolección de fruta se realiza, desde la falta de registros de asistencia, inexistencia de contratos escritos, la aceptación de menores para esas actividades o no contar con infraestructura básica como comedores y equipamiento sanitario. Estos antecedentes no son casos extremos o aislados. Este espacio legal amparado por todos los gobiernos postdictadura se reproduce en todos los sectores de la economía mediante empresas de papel, contratistas y subcontratistas que evitan relaciones formales y de largo plazo entre empleador y empleados. Este modelo, que va desde la minería a los servicios, adquiere ribetes sin duda más extremos en los múltiples fragmentos y rincones de la ruralidad. Si hablamos de la precariedad laboral, habrá que mencionar también los salarios, que en todos estos casos equivalen a 250 mil pesos chilenos, en este caso el mínimo legal, la cifra que expresa en toda su magnitud numérica y estadística la mayor impudicia de modelo. Su abismal desigualdad, un estudio de las economías de la Fundación Sol, Marcos Kremerman y Gonzalo Durán, publicado el año pasado, señala que más de 1 millón de personas, o el 25% de la fuerza laboral, recibe en Chile el salario mínimo. Si este es el promedio para el país, en algunas regiones, como en el escenario fatal del accidente, esa proporción sube hasta 30%. Con estos datos podemos afirmar que el modelo explotador chileno tiene tras de sí un Estado funcional no solo dispuesto a legislar a favor de los grandes empresarios y sus amplios intereses, sino también a no controlar ni fiscalizar lo poco normado. En este espacio nebuloso, la única ley existente es la que impone el capital. El mito económico chileno en el despeñadero. Esta tragedia nos vuelve a mostrar en toda su impudicia las bases sobre las que se ha construido el falso mito chileno económico, una clase empresarial soberbia y ambiciosa que basa la rentabilidad no solo en la colusión y trampa, sino también en sistemáticos recortes salariales, en la apropiación de los fondos de jubilación y salud de sus trabajadores, en la desprotección laboral y en el desprecio de la vida mismas de sus empleados. En la base de esta pirámide, una clase obrera desarticulada que depende de las arbitrarias decisiones dictadas por los mercados internacionales sobre las gerencias de finanzas y recursos humanos, esta debilidad laboral que se mantiene escondida y solo salta a la luz pública con las explosiones mineras o en tragedias carreteras, se extiende y reproduce en otros millares de lugares de la producción y de los servicios. Los trabajadores chilenos ven cada día aparecer haber sucumbido a la extracción de los recursos naturales, a la gestión empresarial, a la búsqueda de las rentabilidades corporativas, han sucumbido ante la economía neoliberal. Las malas condiciones laborales en Chile son funcionales a la riqueza y a la desigualdad. Son sin duda la base del paradigma que ha permitido la creación de gigantescos grupos económicos, un mal que se extiende desde la minería a la construcción, a la industria forestal, el comercio y el milagro fructícola. El tan elogiado crecimiento económico chileno se ha construido sobre la inestabilidad y la inseguridad social. Hablamos de un modelo de explotación laboral que se extiende globalmente por la producción y servicios. No solo las endebles pymes, las que no respetan las escasas y débiles leyes, son las grandes transnacionales. Por ello que los temporeros de la fruta en Chile, aquel producto que viaja miles de kilómetros para llegar a supermercados de Europa y Estados Unidos, son las mismas piezas baratas y recambiables que forman los ejércitos de la maquila en Filipinas, México, Guatemala o Bangladesh. Los incendios en una maquila terciarizada de Nike, con los trabajadores empobrecidos y desprotegidos, están conectados con el drama de temporeros en Chile que recolectan, directa o indirectamente, para una multinacional fructícola como la Dole o Chiquita. Si aquí, bajo la pobreza y precariedad global, se emparentan Nike, Adidas, Dole y Chiquita, también se relacionan en las bolsas de valores en los mercados internacionales. Bueno, y esta nota más amplia que nos habla también sobre menores de edad en esta tragedia ocurrida allá en Chile a principios de enero, pues la podemos encontrar completa en la página de resumen de Red Latina Sin Fronteras. Y bueno, vamos con más noticias internacionales. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Primer comunicado de individualistas tendiendo a lo salvaje. Nosotros amamos el sosiego. Dejamos al ratón jugar. Cuando los bosques susurran, no sentimos miedo. 1. Individualistas tendiendo a lo salvaje, antes individualidades, es la continuación del proyecto ecoterrorista comenzado en el año 2011. Después de la muerte de Reacción Salvaje, en 2015, hemos decidido seguir. 2. Por si se había olvidado, recordamos. Persistimos en esta guerra declarada contra el sistema tecnológico, contra los que lo mejoran y lo sustentan, atentamos física y emocionalmente contra aquellas personas objetivo que se empecinan en destruir y manipular los entornos naturales e indómitos y silvestres que quedan. Nuestros actos están pensados en aterrorizar, herir, mutilar y asesinar a los mencionados objetivos, utilizando amenazas, explosivos, armas de fuego para cumplir nuestros fines inmediatos. Los y las que trabajan en destruir la naturaleza salvaje necesitan un castigo. Sus actos no quedarán impunes, porque individualidad extendiendo a lo salvaje no es una organización pacífica que clama justicia contra las instituciones gubernamentales, pidiendo castigo a los responsables, recolectando firmas, yendo a los tribunales a continuar con el absurdo juego jurídico legal. No somos una ONG, no necesitamos de terceros para ponernos las cosas claras. Para los que atentan contra la naturaleza, no existen tribunales, y aunque los hubiera, tomamos la justicia por nuestra propia mano como lo hicieron nuestros fieros ancestros. Desinteresados y alejados de querer ser vanguardistas o estar al frente de esta guerra, atacamos hasta las últimas consecuencias. 3. A los que continuamos con la resistencia en defensa de nuestras vidas de humanos naturales, que se resisten a sus raíces más primitivas y en defensa de la naturaleza salvaje, al pasar de los siglos, nos han nombrado de diferentes formas. Los civilizados aztecas, antes de la llegada de los europeos a Mesoamérica, nos llamaron despectivamente chichimecas. Los españoles, tras su invasión, con más miedo que con repudio, nos llamaron salvajes paganos. Los blancos ingleses, tras su establecimiento, nos etiquetaron de pueblos hóstiles. Hoy, los hipercivilizados modernos nos llaman terroristas, aunque preferimos autodefinirnos como grupo ecoextremista, que se sepa bien, ITS, y sigue siendo un grupo terrorista. Enaltecemos las guerras chichimecas porque ahí encontramos valiosas lecciones que nos dejaron nuestros ancestros en nuestras cruentas batallas que sostuvieron hasta sus mortales consecuencias. 4. Hemos echado a la basura el racionalismo y el cientificismo que nos caracterizaba en nuestros primeros comunicados. Ahora nos enorgullecen nuestras raíces paganas y nos creamos deidades a partir de vivencias personales en la naturaleza y en sus procesos cíclicos. Aunque no somos un pueblo, somos individuos que, si bien nos hemos tornado hostiles al progreso moderno, a la artificialidad y a lo que nos intenta mecanizar y automatizar. En resumidas cuentas, individualidad extendiendo a lo salvaje es un grupo ecoextremista formado por individualistas contrarios a los valores, igualdad, humanismo, progresismo, etc., y establecimientos morales del sistema tecnológico y su constante progreso. Individualidad extendiendo a lo salvaje es la violenta respuesta hecha acto en contra de los que violentamente causan desequilibrios y buscan de alguna u otra forma domesticar lo salvaje y lo desconocido. Individualidad extendiendo a lo salvaje es una reacción, una consecuencia lógica, el grupo de humanos modernos poseídos por los antepasados guerreros primitivos que hemos decidido dar muerte y castigo a los responsables directos de las ofensas contra la tierra y todos los que habitamos junto a ella. 5. Seguimos siendo los mismos, los responsables de dejar un tuerto a un trabajador de la UPVM en Tultitlán durante nuestro primer atentado, los que dejamos con heridas graves a dos tecno-nerds del TEC de Monterrey en Atizapán, los que penetramos el Cinestab de Irapuato, los que le metieron una bala en la cabeza al biotecnólogo en Cuernavaca, los que enviaron explosivos a los hipócritas de Greenpeace, los que hirieron con una carta bomba a un catedrático de la UPP de Hidalgo, todo esto y más en 2011. Somos los mismos los que enviaron un paquete bomba a los neurólogos del ITAM en el Distrito Federal, y que las autoridades silenciaron, como algunos otros actos más en 2012. Somos aquellos, los mismos que aterrorizaron a los investigadores de la IBT de Cuernavaca con un explosivo hecho llegar hasta el instituto perteneciente a la UNAM. Los responsables de que el trabajador que robó nuestro paquete bomba en un buzón de Tlalpan resultara herido. Esto en 2013. Los que conjuntaron a más de una docena de grupos que dieron vida a Reacción Salvaje en 2014, los mismos que le dieron muerte en 2015, los que ahora, en este año 2016, según el calendario gregoriano, continuamos con la guerra extremista dedicada a devolver los golpes que le han cesado a los entornos naturales, a su flora y a su fauna silvestres. 6. No queremos, ni buscamos, ni nos hace falta, ni nos interesa trabajar con un proyecto por una revolución. Desechamos ese término y ese fin inexistente. Atacamos en el presente porque es lo único que hay. El atentado en el aquí y en el ahora es lo que hace aterrorizar realmente a nuestros objetivos. No somos ni revolucionarios ni anarquistas, no representamos a la izquierda radical, no somos primitivistas, ni nos representa el iluso romántico de Cerzán, ni el iluso radical de Kaczynski, ni ningún otro teórico gringo, español, italiano, brasileño, etcétera, ni nadie. Individualidades tendiendo a lo salvaje se representan solo. Nos hemos creado nuestro propio discurso tendencia, fijándonos objetivos concretos y desarrollando las formas de ataque acordes a nuestras posturas. 7. No vemos ataques malos ni buenos en esta guerra. Lo mismo saludamos los actos de los grupos que queman automotores que los que detonan bombas e instituciones que se relacionan con la devastación de la tierra. Lo mismo que los que envían paquetes bomba que les estallan a las personas, cabezas de organizaciones populistas y humanistas, los que atentan indiscriminadamente contra la sociedad cómplice, los mismos que nos alegramos por los flechazos que atinan a los cuerpos de los trabajadores taladores del Amazonas y de otros entornos en el latente peligro. Nos llena de regocijo los tornados que azotan y destruyen áreas urbanas, lo mismo que con las tormentas que inundan y hace ver en aprietos a los ciudadanos indefensos, lo mismo que los muertos que dejan el frío helado del invierno, los heridos que dejan los terremotos, pues todo esto también son respuestas y reacciones del sistema tecnológico y a la civilización. Aprendemos de la naturaleza. Sus reacciones son violentas. La naturaleza no se detiene para nada frente a las líneas del metro, frente a las edificaciones urbanas o rurales. Se detiene ante ciudadanos comunes o científicos especializados. No se para. Destruye todo a su paso, sin morales. Con esto, personificando al estilo animista de naturaleza salvaje, porque en nuestras creencias paganas, la naturaleza es la fuerza desconocida del primer cazador del color de la piel de su tierra, que junto con la primer mujer recolectora de trenzas de plumas, danzan sobre el cadáver de la modernidad y agitan las mentes de aquellos que sienten en las entrañas el moribundo palpitar de la tierra. Son oscuros seres con rasgos de coyote y venado, con olor a musgo y mezquite, con ojos de fuego y voz de trueno, que engendran al hombre y a la mujer libres, ambos salvajes, quienes han poseído nuestras mentes para continuar la guerra de nuestros antepasados. Nuestra guerra es extremista y violenta, en simbiosis con lo natural y junto con los espíritus de los grupos nativos exterminados. Los heridos y las muertes que causemos con una ofrenda son una ofrenda de sangre a la naturaleza salvaje. Individualidades tendiendo a lo salvaje tiene esa herencia guerrera y sabemos que otros también la tienen. Así que, adelante con la guerra contra el sistema tecnológico y la civilización. Si ellos no respetan la tierra, nosotros tampoco respetaremos sus vidas. Muerte al progreso, a las ciencias avanzadas y a la modernidad. Cáncer infecto que amenaza nuestras vidas y entornos. Azcam quema, Tehuatl Nahuatl. Chicomostoc, primera luna llena de enero. Individualistas tendiendo a lo salvaje. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia. Resistencia. Y bueno, continuamos con más noticias internacionales en esta sección Rompiendo Fronteras. Y pues en esta ocasión les traemos la información respecto a lo que acontece allá en Turquía. La compartimos desde el sitio de los compañeros de Subversiones, Agencia Autónoma de Comunicación, Académicos Turcos por la Paz bajo amenaza. El 11 de enero, 1128 académicos de 89 universidades turcas y 355 académicos, académicas e investigadores internacionales agrupados bajo el nombre de Académicos por la Paz hicieron pública la declaración denominada "Nosotros no seremos parte de este crimen", instando al gobierno turco a terminar con la violencia del Estado y procurar condiciones de negociación con las regiones kurdas de Turquía. Los kurdos son probablemente la nación sin estado más grande del planeta. Hay más de 30 millones de kurdos en Medio Oriente, viviendo principalmente en Turquía, Irak, Irán y Siria. Indicadores muestran que la mitad de ellos viven en Turquía, lamentablemente sin el reconocimiento oficial de importantes derechos, como una educación basada en su lengua original, la autoadministración de sus ciudades, etc., debido a las constantes condiciones de opresión a las que se han visto enfrentado el pueblo kurdo. Diferentes estrategias de resistencia han emergido en los territorios, tales como la vía electoral, la lucha armada, la organización autónoma y el trabajo de base, entre otros. El Partido Democrático del Pueblo Procurdo, HDP, superó, por ejemplo, el 10% nacional en las últimas elecciones turcas, logrando entrar al Parlamento en lo que se ha calificado como un hecho histórico. El Partido de los Trabajadores de Kurdistán, PKK, por otro lado, se aleja de la apuesta electoral y, si bien en sus orígenes se consideraba una organización paramilitar marxista-leninista, tras el arresto de su líder Abdullah Öcalan en 1999, su ideología se ha impregnado de una apuesta libertaria y comunalista denominada confederalismo democrático, guardando algunas semejanzas con la reciente apuesta comunal del PKK. Sectores kurdos sirios han asumido el control de sus propios territorios, implementando procesos de democracia directa y consejos vecinales. En el caso de Rojava, al norte de Siria, es un excelente ejemplo de esta apuesta por la autonomía. En el caso de Turquía, la guerra entre el Partido de los Trabajadores de Kurdistán y el Estado turco inició a principios de los 80s, pero tomó una forma violenta hacia los años 90. Aproximadamente 50.000 guerrilleros y soldados han sido asesinados desde que el conflicto comenzó, y cada vez más civiles se ven afectados por la violencia. En el marco de este convulsionado escenario político es que se emite la declaración de las y los académicas turcos, llamando al Estado a respetar los derechos fundamentales del pueblo kurdo. Tras dos días de emitida la declaración, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, calificó a los firmantes de pseudointelectuales, ignorantes y colaboradores del enemigo, llamando a las autoridades a hacer lo que sea necesario para terminar con dicha ofensa. El líder también tuvo palabras para los connotados académicos internacionales que apoyaron las declaraciones, tales como Noam Chomsky, David Harvey, Judith Butler, Etienne Balibar y Lahov Zizek, entre otros, considerándolos unos ignorantes de la realidad nacional y señalando que estos fueron simplemente engañados por los académicos turcos, traidores a la patria. Finalmente, desde una postura bastante cínica, el presidente termina invitando a Noam Chomsky a Turquía para mostrarle lo que realmente está sucediendo. Tras el discurso presidencial, el Consejo de Educación Superior publicó un comunicado diciendo que la firma de dicha declaración constituye un delito y que se hará lo necesario para garantizar el respeto a la ley. Inmediatamente después, las universidades a las que pertenecen los firmantes comenzaron una serie de investigaciones en su contra, teniendo como saldo inmediato a académicos actualmente despedidos durante el primer día de investigación. Un famoso líder de la mafia turca también se unió a la serie de amenazas dirigidas hacia los firmantes, diciendo que se tomaría una ducha en su sangre derramada. Paralelamente, el sistema judicial comenzó su arremetida legal contra los académicos, citándoles a entrevistas, pero también deteniendo a algunos de ellos y ordenando allanamientos policiales en sus hogares. Los cargos que se les imputan incluyen insulto a la nación turca y propaganda de acciones terroristas. Como es de esperarse, en gran medida los medios de comunicación tradicionales se han encargado de demonizar a los firmantes, además de exponerlos públicamente mediante la difusión de sus nombres completos, lugares de trabajo, inclusive fotos de algunos de ellos. Esta exposición los ha convertido en presa fácil de sectores conservadores y nacionalistas, siendo objeto hasta la fecha de múltiples acciones intimidatorias y amenazas de muerte. Un claro ejemplo de lo anterior han sido los mensajes intimidatorios dejados en las oficinas de algunos académicos, quienes, pese a la amenaza de despido, de cárcel e incluso de muerte, siguen defendiendo su declaración. La cacería de brujas emprendida por el gobierno turco tras la declaración de los académicos por la paz constituye una aberrante violación a la libertad de discurso y de expresión en el país y confirma el temor que la producción de pensamiento crítico inspira a los gobernantes. Nos sumamos a las exigencias para que el gobierno turco retire los procesamientos en contra de los firmantes, libere inmediatamente a los académicos presos, respete los principios de libertad académica y de expresión y escuche el llamado de los académicos por la paz a cesar las hostilidades contra los kurdos. Bueno, y esta nota la pueden encontrar ahí en el sitio de Subversiones, y pues nos detalla más de este conflicto que se vive allá en Turquía por parte del gobierno de Erdogan, algo que les compartimos ya hace algunas semanas aquí en su noticiero de los medios libres. Y bueno, continuamos con más noticias internacionales desde la sección Rompiendo Fronteras. Bueno, y continuamos aquí desde la sección Rompiendo Fronteras en su noticiero de los medios libres, y les compartimos esta información desde Argentina: movilización de la izquierda contra la criminalización de la protesta social y por la liberación de Milagro Salas. Esto lo compartimos desde el sitio de Resumen Latinoamericano. Es fechado el 27 de enero del presente año y firmado por Sebastián Polichuk. Miles de personas y organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales se movilizaron este 27 de enero del Congreso a Plaza de Mayo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así se sumaron a esta marcha convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia contra la criminalización de la protesta y la libertad de la dirigente Milagro Salas, quien sigue detenida por protestar junto a otras organizaciones desde el día 16 de este mes, cuando se manifestaba contra la quita de subsidios destinados a cooperativas en la provincia de Jujuy. Esta marcha se realizó en el marco del gran avasallamiento de derechos humanos por parte del actual gobierno macrista, que desde que asumió gobernó por decreto despidiendo a miles de trabajadores estatales, declarando la emergencia de inseguridad, criminalizando aún más a los sectores populares. Estuvieron presentes en esta jornada de lucha los organismos de derechos humanos, CEPROD, CORREPI, Asociación de Exdetenidos y Desaparecidos, así como la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires, Rompiendo Cadenas, Federación Universitaria de Buenos Aires, Partido Obrero, Movimiento de Trabajadores Socialistas, Frente Darío Santillán, Corriente Nacional, así como otras organizaciones. Durante la jornada se leyó un documento que afirmó en palabras textuales lo siguiente: el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, colectivo por la defensa de las libertades democráticas, compuesto por organismos de derechos humanos independientes de los gobiernos, organizaciones sindicales, estudiantiles, de secundarios y universitarios, culturales, comunicacionales, barriales, partidos políticos y otros, exigieron la inmediata libertad de Milagro Salas, detención ordenada por el gobierno de Gerardo Morales bajo la acusación de instigar a la violencia y a la sedición, que se da en un momento en donde hay fuertes políticas de despidos en la administración pública nacional, en las provinciales y municipales, en los sectores privados, sumando al implemento de medidas cuyo objetivo son el amedrentar a todos aquellos que desean luchar por sus derechos, por trabajo, salario digno, vivienda, educación, por la tierra para vivir y trabajar, contra aquellos que se enfrentan a los oligopolios ojeros y dan la pelea por un medio ambiente sustentable en contra del extractivismo y por el no pago a la deuda externa. El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, durante sus 20 años de existencia, denunció las violaciones de los derechos humanos del pasado, pero también las del presente, cometidas por los gobiernos en turno. Por eso denunciamos y enfrentamos la criminalización de la protesta llevada adelante durante los gobiernos de Menem, de la Rúa, Dualde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández y el de hoy de Mauricio Macri. Desde esta conducta les exigimos inmediata libertad a Milagro Salas, basta de criminalizar la protesta, la pobreza y la juventud, derogación de las leyes antiterroristas y toda legislación represiva. Bueno, pues esto es lo que sucede allá en Argentina, en donde desde que entró este gobierno de la derecha allá en Argentina de Mauricio Macri, pues se han incrementado la represión en contra de los trabajadores y de la sociedad allá en Argentina. Y bueno, vamos con más noticias nacionales. Bueno, y vámonos con otra nota en su sección Desde el Ombligo del Monstruo. En esta ocasión les compartimos algo desde el sitio de Más de 131. Esto al respecto de lo ocurrido este 26 de enero en la jornada global por Ayotzinapa. Este mismo día pues se realizó un acto ahí enfrente de la PGR, ahí sobre Reforma. Y esta información compartida por Gisela Martínez de Más de 131. Julio César Mondragón, el rostro que ilumina la oscuridad a 16 meses de Ayotzinapa. Marisa trata de sonreír, pero no puede apagar cierta tristeza que brilla en sus ojos, sobre todo cuando se posan sobre la foto de Julio, su esposo, el normalista de la playera roja. Ella hace guardia de honor junto a un ataúd. La escena no deja de resultar inquietante, quizá macabra. Un féretro sobre Paseo de la Reforma, frente a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia, rodeado de flores, veladoras, fotografías, personas que se asoman como si se tratara de un velorio, solo que no hay cuerpo. Desde hace 3 meses el cuerpo de Julio yace en un congelador. La familia exige que se lo devuelvan, pero la PGR insiste, el retraso es culpa de la familia. Si no hubieran solicitado la prueba de ADN ya les hubieran regresado el cuerpo, pero es nuestro derecho y parece que por exigirlo nos castigan. Nos explica Sayuri Herrera Román, abogada de Marisa Mendoza, viuda del normalista Julio César Mondragón Fontes. Julio César fue exhumado el 4 de noviembre de 2015 a petición de la familia. Deseaban que el equipo argentino de antropología forense hiciera nuevos análisis de necropsia y medicina y antropología forense, en un afán de corregir el trabajo de la PGR y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, que hasta las huellas dactilares tomaron de modo incorrecto. Los análisis se realizaron en 5 días, concluyeron el 9 de noviembre de 2015 y desde entonces no se han realizado ninguna prueba. Julio permanece no solo en el refrigerador, explica la abogada. Como de novela kafkiana, el cuerpo de Julio quedó atrapado en un laberinto burocrático. La prueba de ADN ya está autorizada, pero con la época decembrina, muchas de las autoridades que tenían que estar pendientes de este asunto se fueron de vacaciones, sin haber dejado los documentos listos, sin importarles el tema de la revictimización de la familia. Es un caso en donde cada paso de las autoridades se vuelve más complejo, que se enreda más, que cada vez que se involucren más instancias a modo de difuminar la responsabilidad de las personas. La voz de Sayuri tiene una matiz de consternación. La marcha ha salido del Ángel de la Independencia, avanza rumbo al Zócalo sobre los carriles centrales de Reforma. Al pasar frente a la PGR, hacen alto total en el camellón. Ya esperan Marisa y familiares de Julio. Llevan el féretro también. Inicia en ese momento un mitin. Marisa toma el micrófono. Habla sobre la detención de 3 personas, entre ellas Mauro Taboada, persona que la Comisión Nacional de Seguridad ubica como responsable único del homicidio de Julio. Sin embargo, Marisa explica que Taboada fue detenido por llevar un arma en la calle, tan es así que fue consignado bajo delito de portación ilícita de arma de fuego. Ella rechaza la versión del asesino solitario. Esa es una de las razones por que solicitó la exhumación. De acuerdo con la abogada Sayuri, conocer la verdadera causa de la muerte de Julio, pues en un inicio la autoridad federal justificó que la falta de rostro de Julio era debido a la fauna del lugar. Ahora sabemos que Julio fue desollado del rostro por una persona entrenada para eso, con complicidad. Los análisis de los expertos argentinos realizaron de cada una de las huellas de tortura que sufrió Julio, en donde demuestran que fue mucho más dura y dolorosa de lo que se ha imaginado. Es el tío de Julio, Cuauhtémoc, quien ahora habla, trata de conversar, pero poco a poco se enciende la impotencia. Desde el 28 de septiembre de 2014 que fuimos por Julio, el acta de defunción establecía como causa de muerte homicidio por arma punzocortante, pero nosotros vimos cómo dejaron su cuerpo, fue brutalmente torturado y eso no lo decían. Pensamos que tuvimos mala suerte, pero ahora sabemos que en México hay tortura, que no es solo un caso aislado y que el país se ha convertido en un panteón de fosas clandestinas. Afirma que la lucha es por todos los estudiantes y por todos los jóvenes que han sido desaparecidos forzadamente. De avanzada va una camioneta con sonido del Sindicato de Telefonistas de México. Ahí la voz pide a la familia que se incorpore. Los normalistas, quizá alguno fue compañero de Salón de Julio, llevan el féretro durante toda la movilización. En el antimonumento 43, mamás y papás desgranan uno por uno los 43 nombres. Como respuesta truena una presentación con vida. Cargan mantas y fotografías. Fue la última parada y solo se detendrán frente a la Suprema Corte de Justicia. El mitin es en realidad la continuación del iniciado a las 2 de la tarde, cuando entregaron un escrito solicitando a la Suprema Corte, en su calidad de máximo tribunal del país y donde radica el Consejo de la Judicatura Federal, que exhorta a los jueces del distrito a que el auto de formal prisión contra los policías ministeriales sea otorgado a partir de una visión amplia que considere el contexto, la gravedad de los hechos de Ayotzinapa y sobre todo el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, explica en entrevista el abogado Vidulfo Rosales. En los autos de formal prisión que dictaron piden que se establezca el nivel de responsabilidad que tienen los policías ministeriales involucrados en la desaparición forzada de los 43 jóvenes y en la ejecución extrajudicial de 3 más, cuando eso debería ser motivo de análisis de la sentencia, pues el auto de formal prisión tiene un estándar probatorio menor que la sentencia, concluye Rosales. Sabemos que es Julio, pero queremos jurídicamente soldar todas esas partes, por eso la exigencia de que se les devuelva el cuerpo, pero antes que le realicen la prueba, recalca la abogada Sayuri Para ella, la retención del cuerpo es un mensaje de impunidad y de castigo no solo para la familia de Mondragón Mendoza, sino para todas las familias que exigen justicia, de que les va a costar y que mejor no hacerlo porque será doloroso. Y lo señala claramente, la responsabilidad principal recae en el Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto. Hay una cuenta en la página elrostrodejulio.org en donde se pueden hacer llegar donativos a Marisa, quien pues los ocupa para comprar ropa para su bebé. Con eso también se compró el féretro para poder darle una digna sepultura a su esposo Julio. Mientras resuena lo dicho por el papá de José Ángel, descubrimos cómo se lucha por un ser querido y ahora sabemos cómo se sufre por un ser querido, pero aquí estamos, sus padres, saldremos adelante porque el corazón nuestro siente que están vivos. No nos dejen solos, no hay que dejarlos solos. Y bueno, esta información sobre lo acontecido en la reciente jornada global por Ayotzinapa, pues lo comparten los compañeros de Más de 131. Y con esto seguimos con su columna desde el ombligo del monstruo, aquí en su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Declaración en torno al oportunismo de Morena en Texcoco contra el nuevo aeropuerto. Esta es la nota que retomamos nosotros del el portal alasbarricadas.org y pues habla sobre la declaración por foro de Morena en Texcoco contra el nuevo aeropuerto. Imposible hasta hace muy poco dentro de la historia de la lucha social en México era pensar que pudiera verse reunidos en Texcoco. Foro sobre la propuesta alterna que AMLO para el sistema aeroportuario del Valle de México 20 de enero de 2016. Agente emblemática e incondicional de Higinio Martínez Miranda, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y hoy Morena, para pretender ahora ir juntos en una defensa del territorio en contra del proyecto del nuevo aeropuerto, sobre todo si nos remontamos al año de 2006, cuando Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, Wilfrido Robledo Madrid, titular de la Agencia de Seguridad Estatal, ACE, Eduardo Medina Mora, secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Ardelio Vargas Fosado, comisionado y jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, y el grupo encabezado por Higinio Martínez Miranda, diputado local municipal de Texcoco, Horacio Duarte Olivares, diputado federal 2006 y actual presidente de Morena en el Estado de México, y Nazario Gutiérrez Martínez, presidente municipal interino de Texcoco en 2006, se reunieron en Texcoco en casa de José Francisco Vázquez Rodríguez, actual diputado local, para fraguar la entrada de las fuerzas policiales y del ejército para la represión en Atenco. Los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, FPDT, de los pueblos originarios de la ribera del lago de Texcoco, que participamos dentro de la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, del Agua y su Cultura, CEPOEM, y el Frente Amplio No Partidista en contra de un nuevo aeropuerto y otros megaproyectos en la cuenca del Valle de México, declaramos que seguiremos en estos esfuerzos organizativos de manera horizontal y autogestiva, desde abajo y a la izquierda, de la mano de la sociedad civil, fieles a los principios que nos dieron vida para defender nuestro territorio, fuera del esquema de los partidos políticos y dignificando un movimiento emblemático y reconocido a nivel nacional e internacional, para que siga siendo un ícono y un referente mundial de la lucha de resistencia de los pueblos originarios y comunidades indígenas en contra del sistema capitalista y sus proyectos neoliberales. No al arrebato de las banderas legítimas de lucha de la sociedad civil por los partidos políticos. No a la desaparición del aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. no a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, no a la muerte del lago de Texcoco y la cuenca del Valle de México. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Zapata vive, la lucha sigue. Coordinadora de pueblos y organizaciones del oriente del Estado de México en defensa de la tierra, el agua y su cultura. CEPOEM. Bueno, y continuamos aquí desde su noticiero de los medios libres en esta sección de noticias nacionales desde el ombligo del monstruo, y pues les compartimos esta información que nos llega por medio de los compañeros de la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones sobre pues una entrevista reciente realizada al comandante de la Policía Comunitaria de Ostula, Michoacán. Esta nota escrita por Heriberto Paredes dice que en Ostula continúa el fortalecimiento comunitario. Esta entrevista a Semey Verdía, pues estaremos poniéndoles un pedacito de la entrevista. Si quieren consultarla completa, pues está aquí en el sitio de los compañeros de Subversiones. La comunidad náhuatl de Santa María Ostula vive actualmente un ambiente de seguridad que no se había visto en años. Posiblemente sea uno de los territorios, junto con Cherán, en la meseta Purépecha, más tranquilos del país. Su estabilidad no es el fruto del buen desempeño de las autoridades estatales o de las fuerzas policíacas federales o militares. Es únicamente el resultado del esfuerzo y la lucha de muchas personas, mujeres y hombres, que arriesgaron todo para que la vida sea digna y no una migaja. La carretera 200, camino que comunica esta comunidad con otras vecinas y con otros municipios, ha sido testigo fiel de que fueron los caballeros templarios, el ejército, la marina y varios cuerpos policíacos los responsables de muertes y desapariciones, no de seguridad alguna. En esta franja costera perteneciente al municipio de Aquila, los caminos lucen ahora radiantes, las playas en calma, y quienes visitan por descanso o deporte como el surf se encuentran en un ambiente de relajación que difícilmente se pueden conseguir en otros lados del país. Definitivamente, un periodo diferente se consolida entre la población náhuatl de Ostula, que sin bajar la guardia se aboca a la construcción de proyectos y respuestas a las demandas fundamentales para asegurar la vida. El pasado 24 de diciembre, el comandante de la Policía Comunitaria y coordinador regional de las Fuerzas Rurales Autodefensas, Semey Verdía, consiguió su libertad y salió del penal morelense de Mil Cumbres. Finalmente, el juez no encontró elementos para consignarlo por homicidio y ordenó su libertad, a pesar de que Verdía haya pasado casi 6 meses de encarcelamiento. Hace pocos días tuvimos la oportunidad de charlar con él para tocar algunos asuntos respecto a su reincorporación a las tareas de seguridad y al cómo veía a la comunidad en este su nuevo regreso. La comunidad sigue tranquila, aquí se está desarrollando los proyectos productivos para impulsar el campo, continuará el reparto agrario en Xayacalan, y también estamos viendo cómo atraer a las visitas nacionales e internacionales para que conozcan nuestras playas y se den cuenta la gente de que todo está bien, para que se den cuenta que esta nuestra policía comunitaria ha logrado mantener la tranquilidad y que esto ha permitido el desarrollo de nuestro pueblo, expresó Semey con total seguridad. Durante la entrevista comenta el proceso que ha pasado desde su salida de la cárcel y su perspectiva acerca de las necesidades en materia de seguridad que se mantienen urgentes en el resto de Michoacán y en todo el país. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar un poco de la entrevista que le realizaron al comandante de la Policía Comunitaria de este municipio náhuatl de la costa michoacana. Igual como la dejé unida y con ganas de seguir echando ganas siempre y cuando se hagan las cosas por el bien. La verdad es que entré muy bien. ¿Y toda la gente así te estuvo luchando? Ahí, pues, con libertad, ¿no? La verdad sí. Muy bien, muy motivada. Están. De hecho, ahorita están con un ánimo más. Porque pues ya ven que luchando sí se puede lograr lo que se proponga. La verdad es algo muy motivante volver de vuelta a tu comunidad. En su momento yo ya estuve fuera de y regresé, pero con las armas en las manos para poder ver a mi gente, y ahora ya no ocupé las armas al llegar, no ocupé nada más mi presencia y pero las armas las vuelvo a traer. Y las por mi seguridad, pues más que nada, no es tanto que por otra cosa, es por mi seguridad. Mucha gente piensa que las armas son para amedrentar o para eso, no. Las armas son para usarlas cuando se deben de usar. Nosotros en su momento las usamos para liberarnos de los templarios. Ahorita ya nada más las usamos para resguardo, para que no suframos algún atentado o algo, para podernos defender sobre un ataque. Pero es para darle seguridad a la misma gente. Y ya ahorita lo que queremos es el desarrollo, el bienestar de las familias, que eso se ve, meramente yo, esa es mi lucha. El bienestar, por que los turistas tengan la facilidad de venir. Y sí, la verdad se ha visto, la verdad, en 2 años se ha visto. Las playas, los que ya han sabido, los que han conocido aquí la de antes, pues ya empiezan a venir y vuelven a estar tranquilos. Ahorita nos falta nomás el internacional, que es el que se ha venido, pero muy poco. Yo me acuerdo de hace 8 años para atrás, había mucho turismo internacional. Ahorita si vienen como que apenas empiezan a tener la confianza los internacionales. Ahorita las playas se han llenado, pero son en fiestas de Navidad, Semana Santa. Pero tenemos que estar trayendo a la misma nación, mismo turista nacional. Ahorita tenemos unos filtros de control, que es, por está ejemplo, lo del mando único. Está lo del mando único que viene en camino para el restablecimiento del gobierno del estado. Para restablecer el derecho del estado. Hay que entender que, yo digo que mucha gente debe entender que la justicia no se hace por la propia mano. Los que hacen justicia supuestamente eran los que hacían violencia. Nosotros queremos que la justicia, pero que en realidad prevalezca la justicia. Nosotros nunca vamos a estar en contra de un gobierno que quiera prevalecer la justicia en Michoacán. Ahorita viene lo del mando único y todo eso, se habla mucho lo del mando único. Pero tiene que ser misma gente nuestra que se tiene que capacitar para dar seguridad a nuestra región. Y ahorita tenemos unos filtros de control, que uno está en Tizupan, otro está aquí. Y otros que andan en operativo, que son los que están en la base de Aquila, que es el compañero Germán, que es el que lo tengo encargado de ser los operativos y usar en cuestión administrativa y vigilar que todo se está dando bien. Entonces, y pues de ahí para allá, de Tizucón para allá, todavía tenemos una parte de nuestro municipio que llega hasta Nexpa, y es donde que queremos limpiar nuestro municipio, porque es una parte que todavía dentro de nuestro municipio hay una parte hacia el sur. Ajá. Desde lo que es Guagua por allá todavía hay partes que tienen, hay secuelas de los caballeros templarios todavía. Continuamos con las noticias nacionales desde el ombligo del monstruo, aquí en su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Y pues queremos compartir con ustedes esta noticia desde Chihuahua, vía Desinformémonos. Pues este conflicto que se vive ya con las autoridades educativas en el estado de Chihuahua, pues las normalistas rurales han tomado las calles en esta ciudad para demandar condiciones dignas de estudio. Y bueno, pues al caso recordamos que hace unos días pues fueron liberados 30 normalistas de Arteaga, de la normal de Arteaga, allá en Michoacán, quienes pues salieron después de casi 6 meses de estar recluidos en penales federales y después de estar en el penal de Mil Cumbres. Pues bueno, hace algunas horas ya están en libertad, y esta noticia es respecto igual también a normalistas, en este caso en el estado de Chihuahua. Las alumnas de la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón de Saucillo, Chihuahua, se movilizan en la capital del estado. Desde la mañana de ese día mantienen cerradas las calles aledañas al Palacio de Gobierno de Chihuahua, piden atención a sus demandas estudiantiles, cuya resolución se ha postergado bajo la justificación oficial de que hasta hace un par de días la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de la entidad carecía de titular. Las normalistas rurales piden la solución de su pliego petitorio anual, lo que les garantiza el ejercicio de su derecho a la educación, al contemplar necesidades como la expedición de la convocatoria de nuevo ingreso a su escuela, la garantía de conservación de la matrícula estudiantil de nuevo ingreso, que es de 120 lugares para las licenciaturas de educación primaria y preescolar, así como la dotación de uniformes escolares y los recursos necesarios para proveerles de raciones alimentarias. Piden también que no se aplique en su escuela internado el plan integral de diagnóstico, rediseño y fortalecimiento de las escuelas normales, disposición oficial que, como lo han señalado estudiantes y docentes de otras normales del país, reduciría la oferta educativa de estas instituciones, entre otras implicaciones negativas. La tercera demanda de las jóvenes radica en una problemática vigente desde finales de 2014. Entonces, las integrantes del Consejo Estudiantil de la Normal de Saucillo alertaron a las autoridades locales sobre la necesidad de construir más habitaciones como consecuencia de la reforma curricular que se les impuso y que en los hechos implicó que las alumnas que cursan el último año de la carrera tengan que permanecer por más tiempo en las instalaciones educativas. Antes, durante todo este ciclo escolar, practicaban en las comunidades. Los funcionarios tomaron nota y se comprometieron por escrito a iniciar la construcción de un edificio para alojar a 120 alumnas, obra que no se concluyó en el plazo acordado, el cual venció el 30 de junio de 2015. En este enero de 2016, la amplificación del área de dormitorios continuó inconclusa, acusan las estudiantes. Faltan algunos detalles de instalación hidráulica y eléctrica, así como el mobiliario necesario para que el lugar resulte al fin habitable. Falta además el montaje de una malla metálica alrededor del nuevo edificio, solicitud que las alumnas plantearon como una necesidad indispensable para el resguardo de las inquilinas del internado femenil. Laura Alvarado, vocera del Consejo Estudiantil de la Normal de Saucillo, comenta que el objetivo de la actividad emprendida este día en las calles de la capital chihuahuense es establecer un diálogo serio y resolutivo con el gobierno local encaminado a la satisfacción de las demandas. Refiere que las autoridades a quienes entregaron su pliego petitorio hace 15 días les han dicho que la audiencia solicitada demorará al menos una semana más. No obstante, Laura y sus compañeras no pueden esperar más. Desde hace más de un año viven hacinadas en el internado de la escuela, lo que les ha provocado incluso enfermedades. Los dormitorios con dos regaderas y dos retretes que antes compartían entre 5 y 7 muchachas, hoy son habitados hasta por 20 de ellas. El movimiento de las jóvenes de Saucillo, quienes también sostienen un paro de labores académicas, es por condiciones de estudio dignas. Y bueno, esta información escrita por Flor Goche la compartimos aquí en su sección desde el ombligo del monstruo. Y como les recordábamos al principio de esta nota, pues ya fueron liberados los 30 normalistas de la Normal de Arteaga, Michoacán, luego de varios meses de encontrarse en prisiones federales y después de ser trasladados allá al estado de Michoacán. Estos 30 jóvenes, pues tras movilizaciones de varias comunidades de donde son originarios, pues por fin están libres. Y bueno, aquí estamos en su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Bueno, continuamos en esta sección desde el ombligo del monstruo y pues les queremos compartir esta noticia sobre algo que aconteció el pasado lunes, en donde se realizó una visita colectiva al penal de Tepepan, aquí en la Ciudad de México, pues pidiendo la libertad de la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, de Nestora Salgado, quien el viernes 29 de enero pues tendrá una audiencia en Chilpancingo, Guerrero. Y bueno, esta información la compartimos a través de los compañeros de Somos el Medio y la nota la firma Perseo Greco. Hoy por la mañana, organizaciones y colectivos se reunieron fuera del reclusorio femenil de readaptación social Tepepan en una visita colectiva por la comandante líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria de la Montaña Alta en Olinalá, Guerrero, para exigir su liberación. Nestora Salgado fue detenida en agosto de 2013 por la Policía, Marina y el Ejército, encarcelada en un penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, posteriormente trasladada al penal de readaptación social femenil de Tepepan en la delegación Tlalpan, donde actualmente se encuentra acusada de un supuesto secuestro y diferentes cargos en su contra. Bueno, estas son algunas palabras de su hija, Zaira González Salgado. Mi mamá pidió que no la olviden, que no la dejen sola, que griten por su libertad y que este viernes 29 asista algún representante de la Embajada de Estados Unidos a Chilpancingo, Guerrero, a su audiencia. Se le acusa de muchos cargos y está encarcelada injustamente. Temo por mi vida, por las condiciones de violencia que hay en el estado. denuncia Zaira Rodríguez en reciente entrevista al cuestionarle por qué se le retiró las medidas cautelares el 15 de diciembre de 2015 por la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Entre gritos y demandas por su libertad, los participantes en esta protesta pidieron el acceso al penal femenil para poder visitar a Nestora Salgado, a lo que las autoridades permitieron la entrada de algunas personas en grupos de cuatro. Algunos de los que tuvieron acceso fue Julieta Burrola, Arturo González e Ignacio del Valle. Cabe señalar que los que acusan a la comandante Nestora no se han presentado y este próximo viernes 29 de enero tendrá una más de sus audiencias en Chilpancingo, Guerrero. Nestora Salgado ha recibido ayuda dentro y fuera de México. Se han organizado o unificado distintos sectores y se han realizado muchas protestas. En cada una de ellas se exige su liberación. Colectivos y organizaciones sociales la apoyan y no dudan de su inocencia. La gente tiene los ojos puestos en ella y la esperanza en que la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero dé un fallo a su favor para su pronta liberación. Bueno, esta información fue de lo que sucedió el lunes 21 de enero allá en el penal de readaptación social, el lunes 25 de enero. Y bueno, pues vamos a escuchar las palabras, el mensaje que envió la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, y continuamos con más noticias. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, todos aquí presentes. Es un honor tenerlos aquí reunidos este día. Les agradezco infinitamente su apoyo, su colaboración, todo el trabajo que han hecho para liberarnos a nosotros los presos políticos, tanto a mí, Nestora Salgado, como a Simitrio y a su familia y a algunos otros más que estamos detenidos injustamente. Yo les agradezco mucho este apoyo. Para mí es un apoyo moral, emocional, es un apoyo de verdad que no lo puedo describir con palabras. Es algo que yo jamás les podré pagar, este apoyo que ustedes me han estado dando. Solamente les quiero decir que que lo voy a pagar haciendo labor para todo aquel que lo necesite, haciendo una lucha junto con ustedes, de la mano de ustedes, porque somos muchos los que estamos afectados en este país por este gobierno represor. Me siento en estos momentos confundida por todo esto que está pasando con el gobierno y mi caso, porque no es justo que a 2 años y medio aún me tengan encerrada sin haberme probado un delito, sin haber cometido un delito. No es justo, y por eso he unido a todos ustedes en un llamado, y sigo haciendo el llamado a organizaciones, a grupos, activistas, personas que se interesen en esto, en una lucha por una paz, una lucha que viene siendo no solamente por Nestora, no solamente por los presos políticos, es una lucha que venimos haciendo por todos aquellos los que hemos sido lastimados, violentados por la injusticia de este gobierno. Porque es una injusticia la que hemos vivido. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor han experimentado tener un preso sin haber cometido un delito, nada más por una equivocación? Somos muchos los que somos lastimados por la delincuencia. Hemos sido lastimados en nuestros hijos. ¿A cuántos hemos levantado? Y esa ha sido mi lucha, solamente por pedir la paz, para que no sigan matando a nuestros hijos, para que no nos sigan lastimando y pisoteando a nosotras como mujeres, porque nosotros como mujeres tenemos la voz fuerte. Somos las mujeres las que llevamos siempre la delantera en la casa, porque nosotros guiamos a nuestras familias, a nuestro esposo, a nuestros hijos, o los detenemos. Avanzamos junto con ellos o nos detenemos junto con ellos. Por eso les pido a ustedes, mujeres también, que se unan a esta lucha. Compañeras, quiero compartirles algo. Cuando yo estuve participando y trayendo el grupo de cuarto y quinto paso a Olinalá, y me tocó algunas otras reuniones, Me di cuenta cómo hemos sido lastimados, cómo ha habido gente abusada. Por eso yo les pido ahora, en estos momentos, la unidad a todos los grupos, a todas las asociaciones, organizaciones, personas que han sido pisoteadas, humilladas, lastimadas. Les pido, este es el momento para levantar nuestra voz y no dejarnos seguir pisoteando, por favor. Yo les pido por mí, porque definitivamente he estado siendo humillada arbitrariamente, con cargos que de verdad no pudieron haber hecho más o haberme fabricado más delitos. No es posible que este gobierno me tenga encerrada siendo inocente. Yo con la cara en alto, señores, les puedo mirar sin vergüenza, yo puedo mirarlos a los ojos porque no he cometido un delito. Soy madre, soy abuela, soy una defensora de la vida. Pero no es eso lo que el gobierno ha estado haciendo conmigo, viéndome como una luchadora, como una defensora, sino que me ha convertido ante los ojos de muchísima gente como la peor delincuente. Y eso, señores y señoras que a hoy en este día me acompañan, me lastima mucho, porque no es así. Yo con mi cara limpia los puedo ver, porque no es así, no he cometido un delito. Soy nuevamente, les vuelvo a comentar, inocente. El gobierno no sé por qué me quiere tener encerrada, no sé cuál sea el trasfondo de todo esto, para que en esta hora esté encerrada. Pero nuevamente les doy las gracias y les sigo apoyando, les sigo pidiendo el apoyo a todos que se sumen a esta lucha, porque vamos para adelante, no podemos quedarnos callados. Estos momentos son difíciles para mí, son difíciles para todas las familias que tienen a un preso, porque siguen luchando día a día, sufriendo día a día, cuando se van a la mesa a comer un taco y se acuerdan de sus presos, se acuerdan de sus desaparecidos. Señores, es doloroso, señoras. Por eso les pido que se sumen a esta lucha, para que nos sigamos permitiendo esto, este dolor tan grande, no solamente para mi familia, para todas las familias que hemos sido atropelladas. Les doy nuevamente infinitamente las gracias, con todo mi corazón desde aquí de esta torre. Les mando un saludo, un abrazo, y nuevamente les doy las gracias. Quisiera darles el abrazo a cada uno de ustedes que está afuera, que está apoyándome. Algún día solamente con saber puras cosas buenas de mí, de que Nestora hagan la vida, con eso les pago el favor que me están haciendo. Muchísimas gracias, y pues yo desde aquí los estoy escuchando, escucho siempre, escucho a las personas que han venido, sus consignas, y de verdad que me da valor, es lo que me da valor para seguir adelante. Son ustedes mi fuerza, mi fortaleza, son ustedes mi sol, mi luz en esta oscuridad, mi vaso de agua con tanta sed. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Y continuamos aquí desde su noticiero de los medios libres. Pues vamos con una información desde el estado de Sonora. La compartimos a través del sitio de Más de 131. Esta información pues nos habla sobre lo que vive allá la tribu Yaqui en los últimos días. Es un video en donde pues Yaquis de Belém Pitahaya se manifiestan contra el inicio de trabajos de un gasoducto. Las primeras muestras de inconformidad contra los trabajos de construcción del gasoducto Agua Prieta en el pueblo indígena de Belém, uno de los 8 pueblos de la tribu Yaqui de Sonora, se dieron a conocer mediante 2 videos en los que se ven hombres, mujeres y niños que miran maquinaria trabajar detrás de un alambrado. En videos que aparecieron en la página de Facebook Wico Yaura, aparece una retroexcavadora y al menos 10 trabajadores que los yaquis identifican como de la empresa Sempra Lenova, integrantes de la tribu, de quienes guardamos la identidad por su seguridad, dijeron a Más de 131 que la construcción del gasoducto ya comenzó en territorio yaqui, justo en el predio Boca Abierta y la meseta del pueblo de Belém Pitahaya, cerca de la fitosanitaria del pueblo de Guásimas, pasando las vías del ferrocarril. De acuerdo con su página de internet, la empresa pretende pasar por 80 kilómetros de territorio indígena. El tubo tiene su origen en Chihuahua y debe llegar hasta El Oro, Sonora. Muchos artículos de la prensa hermosillense, la cual tradicionalmente ha atacado y denostado a la tribu, menciona que solo las autoridades del pueblo Loma Bacum han dicho no al proyecto. Sin embargo, en el pueblo Belém, ubicado a 70 kilómetros de Bacum, en el extremo norte del territorio tribal, la población comienza a molestarse. El gasoducto se suma a una serie de problemas para la naturaleza, el agua y el territorio de la tribu Yaqui, especialmente el acueducto Independencia, el cual extrae agua ilegalmente del río que tradicionalmente pasaba en medio de sus pueblos. Más de 131 publicó ya la primera parte de una investigación sobre los efectos que ha causado la injusticia hídrica, la guerra y el despojo de tierras que este pueblo ha sufrido históricamente. Y bueno, ahí en el sitio de Más de 131 podemos ver este video en donde se muestra el inicio de estas obras de construcción de un gasoducto. Y bueno, esta información firmada por Aldavio Olvera la compartimos aquí en su noticiero de los medios libres, y vamos con más información. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Y continuamos aquí en su noticiero, Noticias de Abajo ML, en esta la columna caminera, ya para ir despidiendo esta emisión del 29 de enero de 2016, y pues vamos a platicar un poco sobre lo que está sucediendo allá en Haití. Como sabemos, en los últimos días pues se ha desatado un conflicto postelectoral en donde pues ya hay al momento 3 muertos en enfrentamientos que se han dado en las calles. Y bueno, pues vamos a retomar información de algunos sitios en esta su columna caminera. Tres muertos en Haití. Crece el enfrentamiento entre oficialistas y opositores. Una misión especial de la Organización de Estados Americanos llegará a Puerto Príncipe para facilitar el diálogo político y social, pero es rechazada por grandes sectores de la población. Una persona murió en el norte de Haití en una confrontación política, en medio de la crisis electoral que vive el país caribeño, mientras el oficialismo protestaba este viernes en las calles en reclamo de la celebración de las aplazadas elecciones presidenciales. Este es el tercer ciudadano haitiano que muere en hechos relacionados con la violencia electoral. Desde el pasado 18 de enero empezaron las manifestaciones callejeras. Radio Metrópole reportó que una persona murió ayer en medio de confrontaciones políticas en la localidad de Pilate, donde la situación sigue siendo tensa. La emisora no ofreció el nombre de la víctima ni más detalles de su muerte, pero informó que desconocidos incendiaron la casa del alcalde de Pilate, Pierre Michel Obas. El oficialismo decidió volver a manifestarse este viernes en las calles para pedir la celebración de la aplazada segunda ronda electoral, el mismo día que se dio a conocer la renuncia de Pierre-Louis Oppong, presidente del Consejo Electoral Provisional, encargado de los comicios. Contrario a los días anteriores, la oposición no convocó nuevas protestas y, hasta ahora, no se conoce su reacción oficial sobre la renuncia de Oppong, que complica la situación política del país a 9 días de que concluya el mandato del presidente del país, Michel Martelly. Una misión especial de la Organización de Estados Americanos llegará a Puerto Príncipe el próximo domingo con el objetivo de facilitar el diálogo político y social tras la suspensión de la segunda vuelta presidencial. La delegación estará encabezada por el presidente en turno en ese órgano. El representante de Antigua y Barbuda en la OEA, Ronald Sanders, informó el organismo en un comunicado. Haití debió celebrar el pasado domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que fueron aplazadas 2 días antes por el Consejo Electoral Provisional, ante la situación de violencia. Y bueno, amigos, la noticia sobre estas 3 muertes de ciudadanos haitianos y sobre esta revuelta de la gente del pueblo de Haití en el contexto de unas elecciones donde el pueblo afirma que son elecciones fraudulentas, donde obviamente se le da pues una ventaja, un lugar privilegiado al candidato oficialista, al candidato que está con el gobierno actual. Lo interesante que podemos comentar, y sobre todo la reflexión que nos parece importante rescatar, es que no hay que olvidar que Haití es un país que ha sufrido las constantes invasiones de Estados Unidos durante el último siglo. Para contextualizar la presente nota, pues les queremos comentar, recordar que Haití es un país en donde el pueblo ha salido a las calles a protestar, a manifestar su repulsión, a manifestar que está en total desacuerdo con la invasión yanqui que en el año del 2010, con el pretexto de una ayuda humanitaria, envió tropas a este país. Y bueno, estas tropas han seguido, mantuvieron varios años después de este año 2010 su presencia. Para poder contextualizar la noticia sobre las manifestaciones, las revueltas que se están haciendo en las calles de Haití, pues queremos recordar que este país, en el año del 2010, a raíz de la crisis humanitaria por el temblor que sacudió al pueblo y obviamente pues dejó muchas personas heridas, bueno, ya sabemos qué es lo que pasa en un terremoto, deja destrucción, hace más difícil las tareas de poder rescatar, de poder ayudar a la gente, y obviamente complica de una manera inimaginable la economía y pues todo lo que deriva, lo que dependemos de esta. Pues Estados Unidos, con su política invasora, con su política imperialista, pues no se hace esperar y manda tropas a Haití con el pretexto de la ayuda humanitaria, pues obviamente dejando de una manera contundente pues que no piensa soltar su ambición por querer mantener sus condiciones pues ventajosas, ¿no? Sus condiciones dominantes en este país como en Latinoamérica. Y bueno, pues creemos que esto es importante recordarlo, porque las protestas desde el año 2010 del pueblo haitiano no han parado, y pues ahora se contextualizan con estas elecciones, donde obviamente el candidato oficial, el presidente en turno, pues está a favor de esta invasión, de este ataque a la soberanía, y pues el candidato oficialista está siendo beneficiado, está a través del fraude, pues se pretende que se instaure, que se imponga este candidato, y obviamente seguir con las políticas económicas, con las políticas sociales, con la política pues imperialista de Estados Unidos. Entonces, creemos que es importante rescatar que la gente ha seguido manifestándose, que ahora el contexto es de las elecciones, y que pues hay que llegar más allá, hay que ver más allá de lo que las noticias obviamente oficialistas también nos muestran. Sabemos que las elecciones, cuando están los poderes oligárquicos enfrentándose, pues no es más que solamente un teatro, un show que pretende de nueva cuenta marear a la gente, que pretende pues crear una válvula de escape que va a conducir a una dominación continua. Entonces, les compartimos esta nota. Creemos que también es importante darle seguimiento a lo que está sucediendo en Haití. No hay que olvidar que la gente, el pueblo, es quien dirige, quien puede darle sentido a una lucha popular. Sabemos que pues muchos medios van a tratar de transgiversarlo, sabemos que candidatos, aunque sean de la oposición, van a tratar de aprovechar esta crisis social, esta ola de manifestaciones, pero por eso es importante que podamos seguir lo más cerca posible, lo más crítica posiblemente, cómo es que el pueblo haitiano está saliendo a las calles y qué es lo que quiere. Lo que podemos rescatar de las exigencias pues es que las elecciones no se celebren. Lo han logrado, han logrado aplazar estas elecciones. Ellos piden, en los reclamos sociales se escucha que ya quieren que deje el poder el presidente en turno, que de por sí ya se acaba su ciclo, pero obviamente pues dejan ver, ¿no?, la lucha, la rebeldía, pues que no están de acuerdo, que no se conforman con lo que está paseando la situación económica del país. Y obviamente esto no es solamente por las elecciones, sino es una verdadera crisis social, una crisis estructural, donde pues el pueblo es a quien más se le golpea, ¿no?, en todos los sentidos, en educación, en salud, y en este caso pues de una manera pues más evidente, más explícita, pues con la presencia de tropas tanto gringas como tropas de la ONU, que pues también no más allá de generar condiciones para establecer pues para establecer un diálogo, para establecer vías, opciones viables, reales, para que el pueblo haitiano pues pueda lograr lo que ellos quieren, ¿no? Que es pues una justicia social, como la que hay en, como los reclamos que hay pues en todos los países donde vemos que la gente sale a las calles para buscar, para luchar por ese derecho legítimo que todos tenemos. Bueno, y en esta columna caminera de su noticiero de los medios libres de este 29 de enero, pues les compartimos ya esta opinión de nuestro compañero al respecto de lo que sucede en Haití, donde ya hay 3 muertos en los últimos choques que ha habido en este país, en donde pues se mantiene la ocupación de tropas supuestamente humanitarias de la ONU, y en donde ahora el presidente Martelly dice que no abandonará el cargo y se agrava la crisis. Mañana, bueno, esta nota es del día de ayer, compartida por Resumen Latinoamericano. Hoy hubo una marcha opositora, precisamente en donde hubo estos decesos por parte de, bueno, en los enfrentamientos que tuvieron entre opositores y gente oficialista. El presidente de Haití, Michel Martelly, advirtió hoy que no entregará el poder a los que no quieren ir a las elecciones, y dijo que si no se logra un acuerdo antes del 7 de febrero, cuando concluye su gestión, no dejará el país en una situación de vacío de poder e inseguridad. Los sectores de la oposición han anticipado que mañana viernes se realizará una respuesta a la prepotencia de Martelly, movilizados en las calles. Por su parte, el gobernante dijo en un acto público que está dispuesto a sacrificarse por el país y permanecer en la presidencia. Haití debió celebrar el pasado domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que fueron aplazadas 2 días antes por el Consejo Electoral Provisional ante la situación de violencia provocada por las demandas de fraude. A la segunda vuelta de las presidenciales había llegado el candidato oficialista Jovenel Moïse y el opositor Jude Celestin, que se negó a participar por el supuesto fraude en la primera ronda celebrada el pasado 25 de octubre. La Organización de Estados Americanos aprobó ayer enviar a Haití una misión especial de mediación en el conflicto político y social del país, una medida solicitada por el presidente haitiano Michel Martelly para preservar la institucionalidad democrática. También ayer, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, designó una misión de cancilleres para conocer la situación electoral de Haití a petición del gobierno de ese país caribeño. Martelly llama a nombrar nuevos miembros del órgano electoral en medio de la crisis. El presidente haitiano Michel Martelly invitó a los sectores con representantes en el Consejo Electoral Provisional, encargado de organizar los comicios, a nombrar otros representantes ante ese ente en medio de la crisis electoral que vive el país, informó un diario local, Noveliste. Los sectores con representantes en el CEP son la iglesia, la prensa y las organizaciones de los derechos humanos. Estos sectores son los encargados de nombrar a los miembros del CEP, cuya confirmación dependerá de un decreto firmado por Martelly, que sin embargo favorece la continuación de los actuales miembros del órgano electoral, a los que la oposición acusa de la crisis política. El órgano electoral está prácticamente desmantelado, pues actualmente está compuesto solo por 3 de sus 9 miembros titulares, ya que 5 han renunciado y 1 fue suspendido bajo acusaciones de corrupción. No obstante, el CEP informó hoy de que Yolette Mengualez suspendido tras ser acusado de supuestamente recibir $15,000 de parte de un ex candidato a diputado para lograr su elección en los comicios legislativos del año pasado, se incorporará a su puesto de trabajo, si bien no ofreció más detalles. Haití atraviesa por una crisis electoral que obligó al Consejo Electoral Provisional a suspender el pasado viernes la segunda vuelta de los comicios presidenciales previstos para el 24 de enero y ahora sin fecha definida. La oposición exige una nueva comisión que verifique los resultados de la primera vuelta celebrada en octubre, un gobierno y un comité electoral provisional renovado. Por su parte, el candidato oficialista Jovenel Moïse quiere que sigan adelante los comicios. A las elecciones previstas para este domingo estaban convocados Moise y el opositor Celestín, quien se negó a participar en el balotaje por el supuesto fraude cometido en la primera ronda celebrada el pasado 25 de octubre. Moise fue el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones, pero catalogadas de fraudulentas por la oposición, que se niega a aceptar esos resultados. Una comisión independiente nombrada por Martelly para investigar esos comicios también determinó que el proceso estuvo plagado de serias irregularidades, al tiempo que recomendó una serie de medidas como el sometimiento a la justicia de funcionarios electorales y la elaboración de una nueva lista de votantes. Bueno, y esto es el contexto en el cual se dan estas revueltas allá en Haití, y pues a lo cual estaremos atentos. Y como ya lo hemos comentado, pues al final son los civiles quienes acaban siendo los más perjudicados de este tipo de choques entre las oligárquicas de este país caribeño. Y bueno, continuamos con su noticiero de los medios libres, ya cerrando esta emisión del 29 de enero del 2016.